Buenos días, amigos de Vidas en Red. Y hoy, viernes, felicitamos al señor Manu Wair, que ha hecho pole, una pole espectacular. Ha salido en una salida gloriosa, muy hábil, controlando los laterales y adelantando con decisión. Pues ayer fue un día de muchísima movilidad. Salí a un pueblo de la Sierra Norte de Madrid a trabajar. Parece ser, yo no lo sabía, que había huelga de maquinistas, pero no de metro, no, de tren. Y fue una odisea salir. Y si ayer hablaba de tener la utilidad de tener dos pantallas y del uso que le doy al hecho de tener dos smartphones, el del trabajo y el mío personal, y lo bien que me viene, pues mira, antes lo digo, antes lo pongo en práctica, porque ayer ya salí con mis baterías al 100%, bueno, el Samsung Galaxy Note 8 no, porque lo cargas y en cuanto sales de casa pues ya estás al 90%, como estoy ahora, que estoy al 90%, también es cierto que estaba viendo la televisión con la aplicación de Vodafone TV. Pues salí a tope con mis baterías y me propuse, voy a hacer algo que no hacía hace tiempo, que es bloguear. Es decir, Vidas en Red empezó no como un podcast, no como un canal de YouTube, empezó como un blog, palabra escrita y algunas fotos, y empezó como un blog que pretendía bloguear en movilidad. Y recuerdo en aquella época bloguear desde mi PDA del PDAs, chicos, algunos de los más jóvenes no sabéis qué es una PDA, pues una especie de teléfono móvil sin teléfono móvil, para los términos actuales, ¿no? Y bueno, pues eso sí me permitió pues escribir con mucha más comodidad, porque el Note 8 para escribir no es cómodo, la estrechez de su pantalla pues no ayuda en absoluto a escribir texto. Sin embargo, el Xiaomi Mi Max 2, magnífica batería, magnífica pantalla, magnífico tamaño, es ideal para leer y es ideal para escribir. Y también pude seguir un poco lo que son las protestas online, porque el asunto este de cercanías, y permitidme que aporte mi grano de protesta a esta montaña de descontento, pues se ha deteriorado muchísimo. Yo tuve que ir a un pueblo, dirección Escorial, así que como sabía que Renfe no cumple los horarios de cercanías, porque ya me ha pasado otras veces, y pues salí pronto, a las 8 de la mañana estaba en Nuevos Ministerios ahí esperando para coger el tren, y no venía, al final cogí el primer tren que iba a Villalba. Paré en Villalba, que era un punto ya cercano, porque ahí en Villalba tengo que cambiar de tren para el tren que va a la zona del norte, superando el muro que contiene a los seres y esas criaturas extrañas y del norte. Y en Villalba me cambio de tren, me subo en el tren y al poco nos bajan del tren y no nos dan explicaciones, no dicen nada. Veo un montón de revisores ahí, junticos, hablando entre ellos en su lenguaje gutural. Y no pasa nada, la gente cabreada, nadie da explicaciones, así que no me queda otra que coger un taxi, que está cerquita de Villalba de donde iba, taxi de 10 euros, que es lo que me costó más o menos, para ir a ver a mi cliente. La vuelta, pues la vuelta fue otra odisea, la vuelta fue un castigo y un dolor, porque los trenes paraban en Atocha. En Atocha era donde aprovechaban para dar la nota, ¿no? Así que fue tremendo. De hecho, pararon tanto tiempo, que como yo tenía necesidades de miccionar, pues ya aproveché, me bajé en Atocha. En Atocha hay unos servicios de pago, que son unos servicios premium, que por 60 euros orinas como orina la realeza y la Casa Real Británica. Así que los pagué con gusto y digamos que me desahogué. Y volví al tren, ¿eh? O sea, es que fue un desastre. Si seguían las protestas online, pues te das cuenta que ya hay cuenta de Twitter para los indignados de cercanías, hay cuenta de... hay hashtag y la gente recurre a ellos. Aquellos que viven fuera de Madrid tienen que sufrir los retrasos, y el problema es que muchos, pues lo que cuentan es que ya están hartos de poner reclamaciones y tienen miedo de perder sus trabajos. Tienen miedo. Y el problema, como dicen algunos, es que para después de un retraso, si tienes que pedir la hoja de reclamaciones y de alguna forma justificarlo, es otra media hora. O sea, otra media hora que llegas tarde. Lo cual es, los pone en una situación realmente difícil. 60 céntimos, 60 céntimos. No sé, he dicho 60 euros por miccionar, no, 60 céntimos, perdón. 60 euros por miccionar, bueno, eso tiene que ser un spa para tu uretra, o más. Bueno, pues mucha actividad en Twitter. La verdad es que yo compadezco al community manager que lleva la cuenta de Cercanías Madrid, cuenta verificada, porque da igual lo que diga. O sea, da igual lo que diga, aunque como ha dicho hoy, a las 7 de la mañana ha dicho, oye, que en todo va bien y no hay ninguna incidencia. Aunque digas eso, la gente está tan quemada que va a reaccionar contra ti. Así que ya el tipo, o la señora, no ha tomado la determinación de no responderle a nadie, a no ser que sea para decirle, oye, que hay que limpiar esto. Hoy, esta mañana, había una incidencia que decía alguien que un altavoz de uno de los vagones soltaba un pitido altísimo que era realmente más que molesto, era dañino. ¿Sabes? Parece... Yo me da la sensación de que la Comunidad de Madrid ha hecho un abandono en el mantenimiento de los trenes de cercanías y ya la cosa está poniéndose peligrosa. Buenos días, señor Lazarus, Bato, R-Geek. Y buena noche, disturbios. Disturbios en Lavapiés. Lavapiés es un barrio de Madrid con mucha inmigración. Y es que los grupos radicales de izquierda, pues, acusaron a la policía de matar a un mantero. Bueno, en realidad no fue así. A un mantero le dio un infarto. Un mantero son normalmente senegaleses que venden productos falsificados sin pagar impuestos, y la policía local pues tiene la obligación de incautarles la mercancía. Y sí, aquí hay una situación de pobrecitos ellos, pero también pobrecitos los comerciantes que tienen una tienda y pagan impuestos y ven como estos tíos pues venden bolsos de Louis Vuitton de excelentes imitaciones en algunos casos y a un precio que les revientan el mercado, ¿no? O sea que aquí las cosas son más complicadas. Por lo visto, al pobre senegalés le dio un infarto antes de que empezara la redada y la policía lo atendió. O sea, la misma policía lo atendió. Pero ya se liaron los disturbios. 16 agentes heridos, mobiliario urbano quemado, contenedores, cajeros, le tiraban adoquines a los policías. Y cuando lees las cuentas de Twitter de los amigos mal llamados antisistema, te das cuenta de lo politizadas que están las cosas, ¿eh? Es decir, ¿cuál es el papel de la policía? ¿Cuál es el papel de la policía? O peor aún, ¿debería existir la policía? Porque esta gente, la policía solo tendría que estar para llevar bocadillos y para abrir las fronteras y asegurarse de repartir magdalenas a los que entran. Es increíble, ¿no? Pero bueno, amigos de Podemos, se os ve el plumero, ¿eh? Se os ve el plumero. ¿Estáis en contra de la prisión permanente revisable, o como se llame, la patraña esa? Porque, como decía ayer en el Parlamento 1, para ellos, lo importante del sistema penal es la reinserción. Por supuesto, la justicia no. Esto es otro tema que es que habría que hablar largo y ya tengo que entrar en el metro. La justicia no, porque eso es venganza. Cuando se reunieron los padres de víctimas, los padres de niños asesinados, el mismo Pablo Iglesias, que se negó a reunirse con ellos, llegó a decirles que, bueno, que eso eran motivos de venganza. Y estos tíos no entienden una cosa básica, que es la justicia. Es decir, el sistema penal está para castigar a los delincuentes, servir de amonestación a los que se están pensando delinquir y, en tercer lugar, reinsertar a los que se pueden reinsertar. Porque hay asesinos y hay violadores que ellos mismos piden que se les aplique la castración química. Hay violadores que en los permisos de fin de semana aprovechan para cometer delitos. Es decir, es triste, pero amigos, esto es así. Esto es así. Pero sin embargo, la doble moral es bastante interesante. Por un lado, la reinserción y eso de prisión permanente revisable, no, qué barbaridad. Que una persona cumpla 25 años de cárcel, ¡buf! Tremendo. Sí, claro que es tremendo, pero es que esa persona no lo ha hecho por quemar fotos del rey. No lo ha hecho por otras cosas. ¡Ey, mira, estoy viendo un patinete de Xiaomi! ¡Qué guay! Bueno, sin embargo, sí están a favor de que existan dos códigos penales. Uno para hombres y otro para mujeres. Y eso es la ley, ¿eh? Las leyes de violencia de género, que presumen la culpabilidad, no la inocencia, la culpabilidad del hombre. Leyes que se aplican a los hombres un rasero y a las mujeres otras. Y alguno dirá, pero qué barbaridad, ¿y qué hacemos? No. Es que yo creo que las leyes de violencia de género tienen su sentido en los aspectos preventivos y asistenciales. Pero no aplicar un rasero a las mujeres. Es decir, un asesino y una asesina son iguales ante la ley. No puede ser un asesino más asesino porque resulta que ha matado a una mujer. No. Es que una mujer tiene el mismo valor que la vida de un hombre. Y la vida de un hombre tiene el mismo valor que la vida de una mujer. Y eso es igualdad. La justicia tiene que ser igual para todos. No puede ser más igual para las mujeres. Y ahí está el drama de los maridos divorciados y las sentencias y los acuerdos que se aplican contra ellos. Que sí es cierto que en el caso de las mujeres es mayor. En el caso de los hombres es mayor. Sí, pero deberíamos de ser iguales ante la ley. Y al final están consiguiendo con esto leyes desiguales. Desiguales. Bueno, amigos, pues hasta aquí el audio de hoy, precipitado. Ahí estoy de pie delante del metro. Gracias por escuchar esta perorata, pero me gustaría desarrollarlo con más tiempo porque creo que hay mucho de lo que hablar. Gracias a todos los que estáis aquí. Bienvenidos a estos Vidas en Red, un saludo y que tengáis un excelente día. So you know that when you die.